Una fuerza G es una medida de aceleración basada en el incremento de velocidad de un objeto o una persona a causa de la gravedad. Bienvenidos a La Fuerza G. Una hora de música, noticias, entretenimiento y mucho más para todos ustedes. Dirección, licenciado Mauricio Mora Rodríguez. Conducción y ejecución, estudiantes del Comité de Periodismo de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento de Villavicencio. Bienvenidos a otra emisión, a nuestra tercera emisión de La Fuerza G, con mucha información del colegio, con muchas noticias curiosas, con mucha música sobre todo, para pasar agradable este rato. Hoy les habla el profesor Mauricio Mora, como de costumbre, y hoy nos acompañan otra vez Caterín López y Andrés Ramírez, miembros del Comité de Periodismo de nuestra institución. Buenas tardes, profe Mauricio y amigos de La Fuerza G. Ya como ustedes sabrán, estamos otra vez emitiendo para ustedes con mucha alegría y mucha energía en esta nueva hora de diversión y curiosidades y muchas cosas más. Espero que les agrade y les presento a mi compañera. Hola, profe Mauricio y chicos de La Fuerza G, ¿cómo han estado? Yo soy Caterine, estuve en la emisión pasada y hoy también les voy a acompañar con un rato de entusiasmo y alegría. Empezamos esta emisión con música colombiana y música llanera. Y bueno, en realidad esto es más como una mezcla, una fusión de ritmos autóctonos y ritmos extranjeros. Esto es un poco de chimó psicodélico, se llama este grupo. Nació en el 2013 y este video, esta canción que se llama Señorita, ya tiene 43 mil reproducciones en YouTube. Este es un grupo que mezcla, como ustedes escucharon ahí, elementos de la música llanera y elementos del jazz y elementos del rock. Entonces no es raro que en la mitad de las canciones aparezcan, por ejemplo, batería o guitarra, porque digamos ese es el estilo de este grupo, chimó psicodélico. Estuvieron hace poco aquí en Villavicencio y han ganado mucha acogida con sus fusiones musicales. Entonces, señorita, esta es la canción con la que empezamos esta emisión de La Fuerza G. Noticias del colegio en La Fuerza G. Las noticias del colegio empiezan por la entrega de informes que será el próximo lunes para la secundaria y el viernes para la primaria. Caterine López, ¿qué tienes para decirnos frente a este tema? Pues sí, profe. Todo está listo para la entrega de informes del segundo periodo académico, que incluye la celebración del Día E de la Familia, en el que los acudientes analizarán los aspectos más importantes de rendimiento académico. Y hablamos con el coordinador académico Tobías y esto nos... Bueno, aunque en este momento aún no conocemos los resultados generales del segundo periodo, porque hasta mañana son las comisiones de evaluación, pues es indudable que un receso escolar tenga cierto grado de afectación a el proceso que se viene llevando. En muchas áreas, en muchos temas, los docentes de pronto tuvieron que retomar algunas temáticas y obviamente que sí. En cuanto a la celebración del Día de Familia, se va a desarrollar acá en Bachillerato en la próxima entrega de informe académico. La recomendación a los padres de familia es la de siempre. Participen mucho en las actividades institucionales, que hagan un acompañamiento adecuado a sus hijos en el proceso educativo, que no olviden que en esto se va a hacer un equipo en el hogar y con la institución. No dejar todo en manos de la institución, de los docentes, sino que también los padres se vinculen en la medida que ellos puedan apoyar el trabajo que desde la institución se desarrolla. Sí, el coordinador dice algo que digamos lo hemos estado debatiendo incluso entre los profesores, y es si el paro afectó o no las notas de los estudiantes. ¿Ustedes qué creen, chicos? ¿Afectó o no? Bueno, profe Mauricio, yo creo que sí, porque en sí la mayoría de estudiantes no tenían las actividades que tenían que entregar en ese mes que estuvimos en paro, no las tenían listas para entregar esos días, entonces como que las notas estuvieron balanceando un poquito. Bueno, yo creo que sí, afectó, este paro afectó en general a todos los estudiantes, porque se llegó a una etapa en la que nos dejaron trabajos demasiado, o sea, acumulados, cosas acumuladas, cosas de prisa. Tuvimos casi 2 semanas, o sea, solo 2 semanas de auto, así como un mes de segundo periodo, y se hizo todo muy, muy, muy, así como de prisa. Entonces tal vez eso también afectó mucho el rendimiento de los estudiantes. Además, los de décimo, pues nosotros tenemos también, los que nos dan técnica, pues el tiempo de nosotros es también muy escaso. Entonces, particularmente siempre es todos los días hasta el jueves estudiando, de 6 de la mañana a casi 6 de la tarde prácticamente. Entonces, pues esto casi no nos daba tiempo de hacer muchas cosas y pues eso, pues por eso digo que afectó un poco, profe. No es una fuerza cualquiera, ¡es la Fuerza G! Bueno, y en otras noticias, como ustedes ya saben, nuestros licenciados en el área de inglés estuvieron durante varias semanas fuera de la institución, es decir, desde el 8 de julio al 30 de julio, en la cual estuvieron en una inmersión. La Fuerza G habló con la profesora Natalia Aristizábal y nos comentó un poco sobre su experiencia. En la capacitación que estuvimos, que recibe el nombre de inmersión, fue una experiencia extraordinaria, pues tuvimos la fortuna de compartir con gente de todo el mundo, es decir, estuvimos con jamaiquinos, haitianos, australianos y de Estados Unidos también. Todos ellos fueron nuestros auxiliares durante estas 3 semanas de inmersión, es decir, nos involucraron al 100% con el segundo idioma, que en este caso es el inglés. Estuvimos allí durante esas 3 semanas practicando nuevos temas, gestionando y a la vez tratando de generar nuevas ideas y estrategias de enseñanza y aprendizaje para todos los estudiantes de nuestra institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento. Música, mucha música en la Fuerza G. La siguiente canción es titulada Take Me to Church, su traducción es Llévame a la Iglesia. Es una canción interpretada por el cantante irlandés Hoiser. La canción fue lanzada el 17 de septiembre. La letra mayormente menciona y critica la forma figurativa de algunas ideas del catolicismo y de muchas religiones en general sobre la homosexualidad. El video, ¿de qué se trata? Es de una pareja de homosexuales que es atacada por un grupo de homofóbicos, por así decirlo. Y pues, ¿qué mensaje le trae este? Digamos como el de no discriminar a la gente de la comunidad LGBT. Aquí está Take Me to Church. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Shout! hora de un conteo. Es la hora del conteo, esa sección en la que analizamos 5 aspectos y las dejamos a consideración de ustedes. En este caso tenemos 5 beneficios de andar en bicicleta. La canción que ustedes escuchan atrás, pues, por supuesto, es La Bicicleta, Carlos Vives. Y entonces vamos a hablar de esos beneficios que trae la bicicleta. Bien, los primeros beneficios, el primer beneficio obvio es el de las ventajas para la salud. Ayuda al funcionamiento del sistema cardiovascular, tonifica los músculos, ayuda a una mejor coordinación motriz. La gente que monta en bicicleta está más preparada para manejar carros o motos, ¿sí?, que los chicos que nunca aprendieron a montarla. Es un ejercicio aeróbico que combate los riesgos del sobrepeso y la obesidad, reduce los niveles de estrés y mejora el estado de ánimo, entre muchas otras ventajas. Puedo ser feliz caminando relajada entre la gente. Yo te quiero así y me gustas porque eres diferente. Bicycle. Y mientras atrás suena Bicycle del grupo británico Queen, yo les sigo enumerando otro beneficio de la bicicleta, que son las ventajas que tiene para el medio ambiente. Una ciudad con alta circulación de bicicletas por sus calles es definitivamente una ciudad amigable con el medio ambiente. La ayuda a reducir los niveles de contaminación ambiental y sus niveles de monóxido y dióxido de carbono, hidrocarburos y otras partículas que favorecen la contaminación del aire. El transporte de bicicletas es una práctica totalmente ecológica porque promueve la disminución de estos gases tóxicos para el ambiente y la adopción de estilos de vida saludables para las personas. De hecho, en algunos países se está haciendo ya bicicletas que con el esfuerzo que usted hace al pedalear, ellas recogen partículas de CO2 y las liberan o las convierten en oxígeno. Entonces, ventajas, claro, para el medio ambiente. Y en el top 3 de nuestro conteo tenemos a Red Hot Chili Peppers con Bicycle Song. Mientras tanto, yo les sigo contando los beneficios de la bicicleta. El beneficio siguiente es que andar en bicicleta te hace más inteligente. Por lo menos hace que tu cerebro se oxigene más. ¿Sí? Y al andar más oxigenado, pues por supuesto que eso mejora la capacidad de pensar. How could I forget to mention the bicycle is a good invention? Sitting there in a silent movie beside the only girl who really ever knew me. Happy days but sad face and heaven knows I'm on the case. Oh, how could I? En el top 4 suena Broken Bicycles de Tom Waits. En esta recopilación que estamos haciendo de los beneficios que tiene montar bicicleta. No hemos hablado del aspecto económico. Montar en bicicleta, por supuesto, que se ahorra muchísimo dinero porque no se gasta en impuestos, en gasolina, en parqueaderos, en peajes, en gastos de... Bueno, gastos de mantenimiento son mucho menores a los de otros vehículos. Pago de pasajes de servicio de transporte público, en fin. La bicicleta permite que, digamos, nos transportemos casi gratis. summer is gone. Y para terminar, ahí les pongo a Mark Ronson en esta canción que se llama The Bike Song, la canción de la bicicleta. Y les cuento la última, el top 5. Pues hombre, andar en bicicleta lo hace a uno más feliz. ¿Por qué? Porque al andar en bicicleta se generan endorfinas, que son las que se llaman las hormonas de la felicidad. Entonces ya se ha comprobado científicamente que la sensación de andar en bicicleta es una excelente manera de disfrutar de la ciudad bajo otra perspectiva, y que hace que la gente sea más feliz. Entonces chicos y personas que nos están oyendo, a usar más la bicicleta, a dejar el miedo a las calles y a los vehículos, a andar más en bicicleta y a ser más felices. La fuerza G. La fuerza G. La fuerza G. La fuerza G. La fuerza G. La fuerza G. La noticia curiosa en la fuerza G. Is this the real life? Chicos, ¿reconocen esta canción? La verdad no la había escuchado antes. Bueno, sabía, lo suponía. Esta canción es una de los emblemas del rock. Es digamos como una de las canciones más importantes en la historia del rock. Se llama Bohemian Rhapsody y es de Queen. Es una canción que salió en los años 80, pero es una canción que tiene miles de seguidores, pero el seguidor más curioso tal vez de Bohemian Rhapsody es Siri. Es el asistente que tiene iPhone para ayudar, digamos, a los usuarios de este aparato. Pues resulta que, pues, eso funciona, que usted le pregunta algo a Siri y Siri le responde lo que usted necesita saber. Pues, algunos descubrieron que si usted le dice parte de la letra de la canción, Siri le completa toda la canción, se la sabe completa. Usted puede poner la primera frase de la canción y ella le repite toda la canción de Bohemian Rhapsody. Es un hecho que ha causado curiosidad, pero además es curioso porque Siri incluso se atreve a cambiar parte de la letra de la canción. Por ejemplo, hay una parte que dice, la letra original dice, soy un chico pobre, nadie me ama. Y Siri dice, soy una pobre asistente, nadie me ama. Entonces es la noticia curiosa que les traigo para esta semana. Vaya, la verdad que no lo sabía, profe. Pero si eso es interesante y curioso, escuchen esto. En la Edad Media, el test para saber si la incapacidad para concebir era culpa del hombre o de la mujer era el siguiente. Los testículos de cerdo. Muy asqueroso, la verdad. Y curioso. Pero no acaba ahí, escuchen. Se debían secar los testículos, luego colocarlos en un cáliz y posteriormente ingerirlos. Era demasiado asqueroso. Pero lo hacían en la Edad Media. Para finalizar esta sección de música, les traigo una canción de Asta. Es un dúo de pop y un poco de rock mexicano integrado por las hermanas Ana y Pérez Mosa. La canción es Lo Aprendí de Ti. Conocí un día de abril, un día común, el día que menos lo esperaba. Yo no pensaba en el amor, ni lo creía y mucho menos lo buscaba. Y de pronto apareciste tú, destrozando paredes e ideas, te volviste mi luz. Y yo no sabía podría parar el tiempo y lo aprendí de ti, ni que con